Entrega Colegio de Arquitectos 56 proyectos de fachada para Pueblo Mágico. En una ceremonia realizada en la Casa de la Cultura de Tecate, el Colegio de Arquitectos de Tecate entregó 56 proyectos de fachadas para ser realizadas en la zona conocida como Pueblo Mágico. Como aportación a este proyecto y apoyo al desarrollo económico del municipio de Tecate, en el evento participó César Moreno, presidente municipal de Tecate. Osiris Barreto, presidente del colegio, señaló que el colegio forma parte del Comité Pueblo Mágico y que también como asociación civil están obligados a ofrecer un servicio social a la comunidad. De igual manera como arquitectos están obligados a ello, se trata de regalar 56 diseños de fachadas a comerciantes y propietarios que tengan algún establecimiento dentro del cuadrante Pueblo Mágico. No todas están dentro del cuadrante, pero hubo personas que se acercaron y nos pidieron el apoyo, dijo Barreto. El cuadrante Pueblo Mágico se establece sobre la avenida Juárez entre el Mejor Pan hasta la calle Carranza y de la línea a la avenida Hidalgo. Por su parte, durante su intervención, César Moreno comentó que desde que era candidato le vio un gran potencial a ser nominado Pueblo Mágico. Somos el único Pueblo Mágico en la franja fronteriza, dijo el alcalde. Moreno informó que la lata de la cerveza Tecate lleva el logotipo de Pueblo Mágico, así como que Tecate ya se empieza a oír en diversas partes del país. En el evento fue notoria la ausencia de funcionarios y representantes del gobierno del estado, así como del Comité Pueblo Mágico. Puros pinches chismes. Esos de que dicen que con esta pinche lluvia el parque mágico ya se está desbaratando y todavía no lo entregan. No, sí te digo. Revisa Kiko Vega el tema de la ruta del ferrocarril Tecate-Ensenada. Kiko Vega, gobernador del estado de Baja California, pidió a residentes del Valle de Guadalupe que no debe existir preocupación alguna ante la información respecto al proyecto de construcción de una vía ferroviaria que podría pasar por esa zona, ya que es solo una alternativa que está en revisión. La información que fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa del gobierno del estado, desconcierta a los tecatenses porque en visitas a este municipio, Kiko Vega ha asegurado que el proyecto estaba ya caminando y que básicamente era para detonar el desarrollo económico de Tecate. El comunicado indica que, en la actualidad se llevan a cabo estudios sobre diversas alternativas en cuanto al trazo de la ruta que el ferrocarril Tecate-Ensenada tendría, por lo que no existe aún una definición exacta del mismo. No obstante, la propuesta debe contener la opinión de los productores y propietarios de los predios de la zona vinícola, a quienes se les hará saber además las características y beneficios que tendría dicha ruta. Con un tono de indefiniciones, el documento indica más adelante que la administración estatal, que encabeza el gobernador Francisco Vega de la Madrid, contempla, dentro de los proyectos estratégicos, la construcción de una vía ferroviaria de más de 90 kilómetros de longitud, que conectará los municipios de Tecate y Ensenada, uniéndola además a la ya existente vía corta Tijuana-Tecate, lo que permitiría crear un circuito logístico en el transporte de carga para elevar la competitividad de Baja California, generando nuevos polos de desarrollo y atracción de inversiones. Aprovechando la conexión transfronteriza y el puerto de El Sauzal en Ensenada, mismo que también se proyecta ampliar en su infraestructura para dotarlo de una mayor capacidad de movimiento de contenedores. Mientras Kiko Vega no se compromete en ningún sentido, personal técnico de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado ha estado revisando las alternativas, siendo una opción que una parte del trazo pase por la Ruta del Vino, que a futuro pudiera incluir un paseo turístico que fortalecería la oferta en la zona con un nuevo atractivo. Sin embargo, esta alternativa está en revisión y tendría que contar con la aprobación de los propietarios y prestadores de servicios, respetando en todo momento la vocación vinícola y turística de la zona. Tecate es sede de la capacitación a policías de Baja California. Serán capacitados en nueva casa de intervención táctica operativa. Tecate es sede a partir de hoy del curso de capacitación a policías de Baja California. El curso se realiza en la Academia de Seguridad Pública del Estado, ASPE, que se ubica en la zona conocida como Paso del Águila en el municipio de Tecate. La academia cuenta con una nueva casa de intervención táctico operativa que permitirá mejorar el adiestramiento de elementos de las distintas corporaciones en Baja California, a través de entrenamientos especiales en situaciones de crisis y reacción inmediata. Dicha casa, instalada en el Centro de Formación y Capacitación Policial, CENFOCAP, tiene una superficie de 180 metros cuadrados y cuenta con una casa habitación habilitada, así como una estancia con 8 celdas que simulan la estructura de un centro de reinserción social. Para la construcción se invirtieron alrededor de 875 mil pesos y permitirá a todos los policías de la entidad realizar entrenamientos de alto nivel, sobre todo a grupos especializados en situaciones de riesgo con rehenes o enfrentamientos en lugares cerrados. El director de la ASPE, José Fernando Sánchez González, explicó que esta acción viene a posicionar a la Academia Policial como una de las mejores en el país al contar con áreas de formación y adiestramiento de un nivel superior al visto en otras entidades e incluso en el extranjero. En el evento se realizaron dos simulaciones, la primera por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes recrearon el protocolo de ingreso y rescate de una persona privada de su libertad al interior de una casa. Además, elementos de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria representaron cómo contener un disturbio en las celdas de un penal. Durante su participación, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, se congratuló sobre el hecho de poder utilizar esta nueva casa de intervención que permitirá capacitar a los oficiales ante cualquier situación de crisis que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos. Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Jonathan Díaz Castro, resaltó que los avances en infraestructura dentro del terreno de seguridad en Baja California son notorios al afirmar que un ejemplo claro es la Academia de Seguridad Pública del Estado. Al evento asistieron mandos y elementos de las diversas corporaciones de seguridad pública y Procuración de Justicia, además de representantes del Ejército Mexicano. Inicia pago de diferencial de retiro a maestros federales jubilados. Rinden frutos las gestiones encabezadas por el gobernador del estado en la Ciudad de México. En seguimiento a los acuerdos signados con la representación sindical, inició el día de hoy el pago electrónico de dicha prestación, derivada de la minuta de acuerdo signada en pasados días por autoridades de gobierno del estado y representantes sindicales del magisterio. El día de hoy se inició con la dispersión electrónica de 39.5 millones de pesos por concepto de pago de la prestación de diferencial de retiro de los meses de febrero, marzo y abril a jubilados federales, informó el secretario de Educación y Bienestar Social, Dr. Mario Herrera Zárate. Con ello se cubrió la nómina de la prestación del mes de febrero a 1.258 docentes, así como a 5.306 en los meses de marzo y abril, cuyo reconocimiento se encontraba pendiente por parte de la Secretaría de Educación Pública, septiembre. Asimismo, se efectuó el pago de las nóminas de apoyo a supervisores por 740 mil pesos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. Gracias a las gestiones del gobernador del estado y de la representación sindical, la federación reconoció la prestación y se inició con el pago a todos los maestros jubilados federales y avanzamos en el puntual cumplimiento de la minuta firmada en días anteriores, señaló. Herrera Zárate reconoció la disponibilidad de las autoridades educativas federales, quienes en todo momento se mantuvieron receptivas para avanzar en el arreglo de la problemática generada por la migración de la nómina a la federación y celebró la pronta respuesta. Queremos externarles a todos los maestros que en base a un permanente diálogo iremos transitando en todos los pendientes y abatiendo adeudos. La administración estatal se encuentra receptiva y trabajando para ello, finalizó. Establecen acuerdos con maestros del movimiento de resistencia. Por otro lado, Herrera Zárate dialogó con integrantes del Movimiento de Resistencia Estatal, MRE, a fin de crear las condiciones óptimas para el regreso a las aulas de docentes y alumnos de nivel básico. Derivado de ello, los maestros refrendaron su compromiso con la educación de las y los menores. Anunciaron el cese a dicha manifestación para regresar a las aulas del municipio de Tijuana y externaron su disposición y disponibilidad a recuperar las clases perdidas durante el ciclo escolar mediante estrategias que en conjunto con el CSE, implementarán. A través de dicho diálogo, ambas partes reconocieron como prioridad el derecho legítimo a la educación de los niños y jóvenes de nivel básico, respetando de la misma forma los derechos de los maestros de Baja California. Herrera Zárate hizo énfasis en la disponibilidad de las autoridades del CE, para que por medio del diálogo y la búsqueda de acuerdos se logre la mejor solución a las solicitudes de los trabajadores de la educación. El titular del CE exhortó a los integrantes del Movimiento de Resistencia Estatal a regresar a los planteles para continuar con la misión de otorgar educación de calidad a los alumnos de nivel básico de Baja California. 6 desmantelaban una casa. Elementos de la Policía Municipal aseguran a Juan Candela Espinosa de 28 años, Manuel Alberto Silva Fausto de 42 años, Joel Fernández Aguilar de 29 años, Santiago Toscano Aguilar de 61 años. José Candela Espinosa, de 53 años, y a Mauricio Silva Jaramillo, de 39 años, por robo. Los hechos ocurrieron sobre Paseo Morelos de la colonia Aldrete. Al estar realizando su recorrido de prevención y vigilancia, los oficiales atienden reporte de la central de radio indicando que se trasladaran a la colonia en mención ya que reportaban a 6 personas desmantelando una casa y robándose la madera, por lo que al llegar al lugar los uniformados se percataron de dichas personas, las cuales sacaban la madera del domicilio que estaban desmantelando, por lo que les preguntaron que si la casa era de ellos o que si tenían permiso, manifestando que no, por lo que fueron asegurados y trasladados a la dependencia para posteriormente ser puestos a disposición de la AMPFC. En el frente electoral, un trabajo continuo contra las adicciones nos dará un estado sano y seguro. Candidata al 7º Distrito PRI Verde Ecologista, impulsar acuerdos con los gobiernos estatales y municipales para el combate a las adicciones como un tema de seguridad y de salud pública. Solo con la atención y combate continuo e integral al tema de adicciones, tendremos baja californianos seguros y sanos, señaló la candidata a diputada federal por el 7º Distrito del PRI Verde Ecologista, Nereida Fuentes González, al indicar que detrás del clima de inseguridad y de violencia hay un problema de drogadicción. La aspirante a legisladora a nivel nacional, durante el recorrido que hizo hoy por el municipio de Ensenada, entre otras, sostuvo una reunión con directivos de centros de rehabilitación, en donde habló del grave problema que se tiene con el consumo y la venta de estupefacientes, que no solo afecta la vida del adicto, desestabiliza a las familias y en general al tejido social. Nereida Fuentes comentó que en base a estadísticas el 90 al 94% de los robos que se registran en el país son por adictos a drogas, teniendo las autoridades que poner especial atención al problema y sobre todo hacer un trabajo continuo para combatirlo, ya que además de una cuestión de seguridad, es un problema de salud. Baja California ocupa los primeros lugares en consumo de estupefacientes, siendo cada vez más jóvenes y mujeres las personas involucradas con el consumo de drogas. Sin embargo, el Estado no se ha responsabilizado de la problemática, habiendo pocos lugares especializados para su atención, con un registro de 167 centros de rehabilitación, los cuales son operados por particulares. Desde el Congreso de la Unión, impulsaré adecuaciones al marco legal que permita fortalecer con los gobiernos estatales y municipales el combate a las adicciones como un tema de salud pública, entre ellas la construcción de un centro de rehabilitación atendido por el gobierno, y de la misma forma llevar acuerdos entre las instancias correspondientes y la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Dichas acciones, reiteró Nereida Fuentes González, serán acompañadas con la gestión de mayores espacios de recreación para actividades deportivas y culturales en donde mantenga ocupados a los niños, niñas y jóvenes, y así alejarlos de esta problemática. Mayores recursos para apoyar a madres de familia, Rosario Rodríguez. Las mamás son el pilar de la familia, por ello, desde el Congreso de la Unión buscaremos privilegiar y ayudar el importante papel que representan las mujeres en el ámbito económico, social y cultural, mencionó María del Rosario Rodríguez Rubio, candidata del Partido Acción Nacional, PAN, al Distrito 07, invitada al festejo del Día de las Madres de la colonia Ampliación Nacionalista. La candidata panista aseguró que con el apoyo de la ciudadanía llegará a la Diputación Federal para trabajar en los temas que los bajacalifornianos le han solicitado durante su campaña. Ante más de 300 mujeres, Rodríguez Rubio señaló que desde el Congreso de la Unión buscará mayores recursos para que madres solteras puedan beneficiarse con apoyos económicos a fondo perdido, para que las jefas de familia puedan iniciar con un negocio que sirva para elevar la calidad de vida de sus hijos. Además, se presentará una iniciativa para que se otorguen estímulos fiscales a las empresas que contraten a mujeres para desempeñar tareas mediante esquemas de teletrabajo, especialmente a las que requieran atender a familiares en sus hogares. Porque ustedes me lo han pedido, buscaremos también proponer mediante el trabajo legislativo, reformas en materia de equidad de género en el trabajo remunerado y no remunerado, como horarios flexibles, permisos por emergencias y economía del cuidado, entre otras. Tengan la certeza que conmigo tendrán una verdadera representante que durante los 3 años de gestión, estará muy al pendiente de sus necesidades y que actúe con propuestas firmes para el beneficio de sus familias, aseguró. Eso es todo en la información, nos escuchamos en la próxima edición de este noticiero, le recuerdo que está usted en Radio Tecate, que transmite desde el corazón de Baja California.